Bueno, preséntelo usted. Bueno, acá estamos, la costumbre te sale solo, es decir, el concejal Claro. Gareca. Pero Mandato cumplido. no, ahora se usa el mandato cumplido. Concejal M. Barracé, Gareca, ex concejal por la UCR hasta diciembre del año pasado. Bueno, contanos de tu actualidad y hablemos de nuestra actualidad provincial. Bueno, la verdad que luego de haber dejado la gestión, hubo un sinsabor, ¿no? Un vacío a partir de haber dejado de, bueno, de activar, ¿no? Esto de trabajar permanentemente con la gente, con los vecinos, de intentar ser referente, como bueno, lo intenté durante 4 años, se siente el vacío, la ausencia de por ahí eso de querer protagonizar. Pero bueno, pasa y rápidamente nos reubicamos y seguimos trabajando y militando desde el partido. Y bueno, y desde el partido aportando para el crecimiento en esta nueva etapa, ¿no? Que nos ha tocado vivir a la Argentina en general, ¿no? Tanto en nación como, bueno, en provincia no tuvimos la suerte de poder tener la suerte de ganar, lamentablemente. Pero seguimos activos, seguimos trabajando, seguimos en contacto. Yo tengo una relación muy directa con el presidente del partido. De hecho, la semana pasada acabo de llegar hace 2 días de Buenos Aires, en donde estamos organizando nuevamente empezar a mover el andamiaje de la UCR. Queremos salir otra vez a trabajar con la gente, con nuestros referentes, con Sí, nuestros militantes. porque en la calle se percibe, no te lo digo esto como palo a los radicales, realmente, pero en la calle se percibe que las organizaciones políticas activan en época de campaña electoral y que después medio que se diluyen y quedan como sellos de goma solamente, ¿no? Sería Sí. importante Sí, en poder ver. realidad las organizaciones políticas se apoyan mucho en los referentes, llámense los diputados, los concejales, los dirigentes que están en cada localidad. Y sí, pareciera ser que en la época de campaña es como más, se impulsa más el trabajo militante, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos de que es un trabajo permanente, que no hay que bajar los brazos, nosotros no perdemos la esperanza. Más allá de que hemos tenido muchos reveses, ¿no? Nosotros creemos que el radicalismo es una alternativa de cambio en esta provincia. Y de hecho hemos trabajado y hemos construido en función de eso. Y bueno, no hemos tenido la suerte 100%, pero vamos a seguir creyendo en este proyecto. Ah, perdón, para lograr el cambio hay que estar en el poder. No se puede lograr el cambio desde la oposición, desde abajo, Es que trabajando desde nosotros estamos abajo. de. A ver, no entiendo, porque nosotros hemos Claro, estado toda la vida desde la pero el oposición. no haber llegado al gobierno Sí. parece que imposibilitaría que haya un cambio en esta provincia que venimos 20 y tantos años gobernado por el mismo partido. Y en este momento la situación está brava en la provincia realmente, lo ves todos los días, paro de un lado, corte del otro. Y no se escucha la palabra de la oposición fijando una posición, diciendo, bueno, O pasa esto, o esta es la solución, o te la hago esto. más corta, lo que decíamos recién. Ponele que ganó Costa. ¿Qué estaría haciendo Costa? ¿Qué estaría haciendo lo que hoy son oposición si fueran Bueno, oficialistas? nosotros hemos trabajado dentro de un andamiaje, un enlace junto al que hoy es el presidente de la Nación. Yo creo que la situación hubiera sido diferente. Yo creo que hubiera habido una relación de ida y vuelta mucho mejor que la que hoy hay con una gobernadora del Frente para la Victoria, en este Perdón, caso con Alicia Gareca, Kirchner. entonces le tenemos que dar la razón al Frente para la Victoria que dice que somos Que nos que soltaron las nos manos. soltaron la mano y que No, nos en dejan realidad yo hablar. al Frente para la Victoria no doy la razón en nada porque ellos van acomodando el discurso a medida que van gobernando. Y esto ha sido la modalidad durante 25 años y le ha ido bastante bien, ¿no? Pero yo, todo lo que sale de la boca del Frente para la Victoria, la verdad que es muy poco creíble para mí porque ellos han sido parte de esta gestión, no ahora, o sea, no ahora en la figura de Alicia Kirchner, sino durante 25 años hemos tenido que soportar nosotros, ¿no? Digo soportar con nosotros desde la oposición, ver cómo no han construido, sino han destruido, porque de hecho si hubiera habido una construcción, nosotros hoy estaríamos en el país de la maravilla y lamentablemente nosotros hoy vivimos una situación de los ciudadanos de indefensión total y la provincia de abandono. Ausencia desde todos los ámbitos, Yo te diría que el ciudadano promedio de Santa Cruz, o por lo menos el de Río Gallegos, es el que me toca tratar, siente un estado de abandono. El discurso de que Macri le soltó la mano, el discurso de que Macri se está tomando venganza, al principio era totalmente inverosímil porque recién habían pasado dos meses. Pero pasa el tiempo y es machacando con ese discurso, hay gente que se lo está empezando a creer. La están convenciendo a la gente. La están convenciendo. Sí, yo creo que eso es peligroso. Primero porque no es verdad en mi modo. Hay que tomarse un tiempo de espera. Yo creo que el país se recibió en situaciones muy complicadas. De hecho, a la vista están todos los hechos que se van generando en este poco tiempo y que están saliendo a la luz. Y bueno, todo lo que en definitiva nosotros desde la oposición reclamamos. Yo como concejal me acuerdo muy bien haber presentado resoluciones en contra de determinados temas como la ausencia de la obra pública. Mirá, vamos a temas locales. El Centro Comunitario del Barrio Bicentenario. Sí. Inaugurado, piedra fundamental, en el año, estamos en el 2016. En el 2005. En el 2005. Piedra fundamental, 11 años. Estaba la plata, supuestamente era girada de nación, a cargo de la cartera de la señora gobernadora, que en ese entonces era ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner. Hemos reclamado hasta innumerables cansancio. Hasta el cansancio. Hemos tenido enfrentamientos cruzados con los concejales del bloque socialista, hemos hecho reclamos a la Cámara de Diputados de la provincia, y sigue ahí el predio abandonado con el cartelito. Tiempo, plazo de ejecución era 24 meses y los vecinos del barrio Bicentenario no van a tener el centro comunitario que le prometieron, no lo van a tener. Entonces, de esas muchas, la escuela 61, el jardín 61, en total estado de abandono. Disculpa que te interrumpa. Todo esto que nos fueron dejando y fueron diezmando y el engaño a pichanga a la gente y la mentira permanente. Y bueno, sí, hoy pareciera ser que de la vereda al frente quieren plantear un discurso de reconstrucción. Y la verdad que ellos han destruido todo. Es un discurso un poco difícil y contradictorio porque quieren ser oposición siendo gobierno. Es muy difícil la situación. Es complicado, sí. Pero bueno, conocemos el discurso del Frente para la Victoria, sabemos que se va acomodando las circunstancias, lo vemos con la ley mal llamada antidespidos. Hace 4 años era todo caca, ahora es todo flores y viceversa, en algún momento lo volverá a hacer así. Pero creo que el ciudadano de a pie lo que está preguntando es esto: ¿qué hubiera hecho de distinto un gobierno de Cambiemos en Santa Cruz? Porque las cosas no solamente están mal, no se avizora aguantemos hasta agosto y a partir de ahí las cosas empiezan a mejorar. Todo parece indicar que a partir de agosto, septiembre o noviembre las cosas solo pueden seguir de mal en peor acá. Y un gobierno de Cambiemos hubiera sido, en principio, partamos de la base de la premisa de la honestidad y la transparencia, que este gobierno no lo ha tenido. Durante 25 años engañó a la gente, mintió y robó. Volvemos. Y fue un asalto a mano armada. Sí. Yo creo que hubiera sido una lavada de cara a la sociedad. Una nueva, en el caso de la figura de Eduardo Costa, si hubiera sido el gobernador, hubiera sido un hombre que iba a llegar con transparencia, con las manos limpias. Y con la pasión y las ganas que le ha puesto durante todas estas veces que ha intentado por lo menos alcanzar el objetivo de la gobernación, me parece que hubiera sido una situación totalmente diferente. Sin embargo, hoy tenemos más de lo mismo, las mismas mentiras de siempre, el mismo verso en definitiva, ¿no? Esto de que no hay plata, la verdad que es poco creíble. Hay plata, no hay plata. O sea, intentan engañar a la gente cuando nosotros sabemos que esta provincia tendría que tener plata. Las finanzas públicas han sido siempre un secreto de Estado acá, desde la famosa regalía, el juicio por regalías. Yo te hablo desde mi sector de conocimiento, ni siquiera sabemos cuántos afiliados tiene la Caja de Servicios Sociales. Lo supimos hace poco, mejor dicho. Durante años pedimos la cifra y no, que esa cifra se maneja en economía, se maneja en salud, se maneja... Nunca se supo cuántos afiliados, nunca se supo qué dinero recauda la Caja de Servicios Sociales. Siempre porque en realidad la pregunta estuvo intervenida siempre, qué se hacía con el dinero, para dónde se derivaba. La pregunta del millón era cuánta plata le entra por mes a la Caja, como para explicar el descalabro en el que está sumido hoy y el tema prestación. Bueno, ellos tendrían que haber hecho primero un mea culpa, pero no un mea culpa como hizo el primer día o cuando asume la gobernadora, donde habla de una ciudad, de una provincia quebrada. Sí. Tendría que haber hecho un mea culpa real, porque ellos fueron parte de esto. Peralta era parte de ellos mismos. Ellos lo pusieron a Peralta. Más allá de las diferencias que tuvieron en su momento, sí. Sin embargo, hoy no veo que haya algún tipo de, ¿cómo es?, de cuestionamiento al gobernador Peralta, ni que haya sido convocado, ni denunciado, nada. ¿El radicalismo no hace mea culpa? De algo que te... Por ejemplo, ahora sale... Sí, nosotros hacemos mea culpa. Salió el concejal Zaidán. Sí. Vos escuchaste al concejal Zaidán, que es del riñón del radicalismo. Sí. Sale a decir que Costa en este momento está mirando por un costado, que ICRT es una unidad básica, de que los problemas reales de Santa Cruz Costa no habla, y es cierto, eso lo hemos dicho nosotros. Se está hablando hoy de Lázaro, del camino de La Plata, dónde fue, dónde no fue, pero ahora es de necesario, los es necesario que Costa hable de los problemas graves de Santa Cruz cuando no es el gobernador, no es el que tiene la responsabilidad de gobernador. Es necesario que hable de todos los temas. Y la oposición, la oposición te parece que no tiene responsabilidad. No, la oposición tiene responsabilidad, pero no tiene la mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad la tienen los que gobiernan. Que ellos se hagan cargo. Ellos son los que gobiernan, no ahora, ellos gobiernan hace 25 años. Entonces, si ellos quisieron gobernar, que se sigan haciendo cargo. Entonces, o sea, vamos a seguir 4 años más. No, ¿sí? Nosotros, no, lo que pasa es que cada vez que la oposición sugirió, la oposición intentó por lo menos emitir opiniones, o muchas veces hemos planteado cuestiones serias a favor de la institucionalidad y del gobierno, y jamás fuimos escuchados, siempre nos hicieron oídos sordos. Entonces ahora es como que nosotros tenemos que traer la solución. No, cuando nosotros pedimos que la ley de Lema era anticonstitucional, ¿alguien nos hizo caso? No, nadie nos escuchó. Entonces ahora el radicalismo tiene que dar la solución a la provincia. Y sí. O la oposición. No, claro, que digo, sí, parte de las soluciones. No sí. la solución, pero ¿cuál es la propuesta? El ciudadano se pregunta, y también hay una complicidad de la ciudadanía. Vos dijiste, nombraste un tema álgido, ley de Lemas. ¿Te acordás cuánta gente fue a la movilización contra la ley de Lemas? Muy poca. Bueno, ahí tenemos la consecuencia. O sea, hay complicidades desde lo más alto hasta lo más bajo. Obviamente, el tipo que no fue a la marcha contra la ley de Lemas es el menos cómplice de todos estos, ¿no? El que lo votó es un poco más cómplice, el que lo votó varias veces es más cómplice, el que fue funcionario y así sucesivamente. Pero cuando uno empieza a hablar de los temas que estamos en la boca de todos los medios nacionales todos los días, la causa de Lázaro Báez, los casinos de Cristóbal López, que también tienen sus casinos acá, los reclamos de la gobernadora, que permanentemente plañe por los medios de difusión de que la están asfixiando económicamente solamente por portación de apellido, y es un discurso que empieza a pegar, y te lo decimos como crítica constructiva. No vemos de parte de la oposición provincial, el oficialismo nacional, un contradiscurso que contrarreste eso. Que si vos caminás por la calle, Gareca, vos lo sabés, vos hablás con la gente, no sos un político de escritorio, hay mucha gente que está empezando a arrepentirse de, no tanto de haber votado un proyecto de cambio, mucha gente votó simplemente para que se vayan estos que estaban, pero sí empieza a ser permeable ese discurso de nos tienen abandonados porque somos Kirchner, porque somos Santa Cruz, esto es una política revanchista. Por eso te hacemos hincapié, no le estamos exigiendo. Es el discurso que ellos están imponiendo. Bueno, hay que salir a combatirlo. Hay que hacer un contradiscurso. Tiene que salir a combatirlo. De hecho, yo te decía, ¿qué te dije hace un rato? Nosotros estamos organizando un andamiaje para empezar a salir a la provincia. Yo estuve el fin de semana en Buenos Aires. Vamos a empezar a recorrer la provincia nuevamente, vamos a empezar a trabajar. Y vamos a seguir trabajando con la idea de cambio. Porque nosotros estamos convencidos de que este es un modelo agotado, quebrado, que esto es más de la misma mentira. Y bueno, que ya se acabó la era de los Kirchner, se acabó, bueno, se está saliendo a la luz el desfalco, el abandono. Sí, pero faltan 3 años el abuso. Claro, faltan 3 años y medio. ¿Por qué no sale la oposición a decir, hay plata? Dicen hay plata. Bueno, la plata está acá, esto es lo que entra, esto es lo que sale, esto es lo que se paga en sueldo. A contarle a la gente la verdad, a que la gente sepa qué es lo que pasa. Si es cierto que hay un préstamo de 4.500 millones que vino... En que noviembre, se aprobó entre gallos y medianoche, ya se gastó. ¿La gente lo va a creer? Mostrando los papeles, ¿cómo no lo va a creer? Muchas veces no lo creyeron. Bueno, pero hay que morir seguro, hay que morir en la lucha. Sacaron 40 y tantos % de los votos. Entonces, hay gente que creyó. No, digamos que no creyeron. Hay gente que creyó. Seguro. Pero yo creo que hay que explicarle un poco más. No dejar el discurso único. Y eso es lo que durante muchos años se instaló el kirchnerismo. Se dio un discurso único. Se termina, mucha gente en su, no sé, pereza intelectual, complicidad, llámalo como quieras, lo termina creciendo casi por comodidad, ¿no? Y a mí, te digo la verdad, como me despojo acá de cualquier carterita que me puedan poner de periodista, gente de los medios, etcétera, como ciudadano de a pie, me da miedo, me da mucho miedo que este discurso se termine instalando otra vez en un número más o menos importante de gente y en 3 años y medio volvamos a tener otra, elección. Seguro que ellos van a utilizar ese discurso, pero bueno, también depende, y vamos a confiar y vamos a creer que el gobierno de Macri va a ser un gobierno que va a apuntalar no solamente a la provincia de Santa Cruz, sino también al país. Yo creo que esta es la esperanza de los que hemos votado. Nosotros, yo soy radical, sin embargo, nosotros, desde una alianza y desde creer también, acompañamos a Mauricio Macri. No, usted creía más en Massa que en Macri, ¿eh? Usted creía más en Massa. No, yo no. Bueno, pero los que votaron fueron a votar a Massa. Bueno, había una variedad de opiniones, bueno, siempre existe. Esa se lo podemos poner. En todo caso, yo hubiera votado a un candidato de mi partido. Como un rasgo positivo. Voté al candidato de mi partido, ¿no? Pero no alcanzó. Las críticas de Zaidano, ¿sí? En el espacio kirchnerista han sido imposibles. Claro, no, por supuesto, sí. Le cortan la cabeza. En el peronismo las críticas son cuando la cabeza ya ha sido decapitada. Siempre traemos a colación a, ¿cómo se llama?, el de la senadora Pichetto. Pichetto reconoce que hasta dejó de pensar, ¿no? Ahora puede pensar, antes no podía pensar. Ni terrible. Antes no podían hablar. Eso es terrible. Lo de señores es un llamado de atención dentro del radicalismo. Pero Zaidan también es, yo hago una... Voy a hacer una crítica contra Zaidan, bueno, aparte lo conozco, tengo una amistad, todo. Él ha sido en varias ocasiones funcional también en el gobierno de Peralta, fue funcional. Me acuerdo cuando hubo una medida de fuerza muy fuerte en Río Turbio, creo que hace 2 años, nosotros fuimos con Eduardo Costa a acompañar a los trabajadores ahí del municipio de Río Turbio. Y bueno, el amigo Zaidan en cierto momento, digamos, se manejó por su lado, totalmente lejos de la institución partidaria, tratando de ver cómo resolvía, pero a su modo, digamos, y la verdad que no era el camino más óptimo en ese momento. Él siempre ha tenido esas actitudes medias funcionales antes, bueno, a Peralta, ahora a Alicia, bueno, es así, los radicales somos así, hay que estar acostumbrados que nosotros somos diferentes al Frente para la Victoria. Eso te lo pongo en el montoncito de los porotas a favor, porque todo el mundo dice, ay, los radicales se encolumnaron detrás de Macri, ah, los radicales rifaron el partido. Eso fue una decisión que se tomó en una convención donde fueron 300 delegados de todo el país y se decidió por mayoría. Claro, no hay ningún partido en la Argentina, y que encima después los que perdieron se encolumnaron detrás de los que ganaron. Yo creo que no hay ningún partido en la Argentina capaz de hacer eso. Eso lo ponemos en el, ¿cómo se dice contablemente? En el haber. En el haber. No en las deudas, en el patrimonio. Bueno, macaludo. Pero bueno, somos así. No dejan de ser llamados de atención, ¿sí? Pero vos no ves, como ves Zaidan, de que hay cierto dejo de indiferencia de Costa hacia la provincia de Santa Cruz en este momento. No ves eso. Yo lo que creo que ha pasado un tiempo prudencial en donde por ahí Eduardo Costa, si bien no se ha llamado silencio total, porque ha tenido, ha emitido opiniones y ha estado participando y bueno, se ha involucrado en todo esto de las denuncias y cuestionamientos que tienen que ver con la ruta del dinero acá y demás. Creo que llega un tiempo donde nuevamente vamos a ser protagonistas, vamos a participar y vamos a estar, y el radicalismo va a estar en la calle, como siempre lo estuvo en la historia. Con buenas y malas, el radicalismo siempre estuvo presente y siempre levantamos las banderas, como recién decía Muro, y estuvimos ahí en la lucha, y cuando tuvimos que estar del lado, de hecho, bueno, yo lo puedo decir con total orgullo, ¿no? Cuando tuve que decir las cosas a Peralta, al gobierno del Frente para la Victoria y demás, del Consejo Deliberante, lo hice. Y no me tembló el pulso, ni tampoco tuve una mordaza para tener que decir las cosas que me parecen mal. Y bueno, vamos a seguir así. Y vamos a seguir porque consideramos que, vuelvo a decir, que es el tiempo del cambio en Santa Cruz también. No alcanzó, pero el sueño sigue vigente y vamos a trabajar para eso. Entonces, ahora abandonemos la política de ficción de qué hubiera pasado si ganaba Costa. Vayamos a la situación real. Ganó Alicia, con ley de lemas, todo lo que vos quieras, pero hoy la gobernadora se llama Alicia Kirchner. ¿Cómo ves el panorama de la provincia? ¿Qué alternativa ves a la multitud de conflictos que nos estallan en la cara? Nos gustaría hacer un programa aburrido y todas las semanas nos quedamos sin tiempo de tratar solamente la problemática de la provincia. conflicto de los viales, conflicto de los municipales. Yo creo que ellos no tienen solución. Perdón, vamos a un conflicto que él conoce. A ver. El municipal. Sí. ¿Qué va a pasar con los municipales? Porque vos te acordaste, pedían... Bueno, perdían el 45, le ofrecían el 6. Sí, sí. Fui paritario, sí. Claro, por eso, vos la conocés bien, por eso te digo. Le ofrecieron el 7, no se lo pagaron. Después hubo un silencio radio. Llegó Grasso con un 5%. Lo echaron a Cantín. Vino Grasso, no se habló más del tema. Se hizo la campaña de Grasso. Sí, ahora llegó Giubetti, pasaron estos meses, no pasó, y de golpe, pum, explota de vuelta. Uh-huh. Empezamos vuelta con el humo, los cortes. ¿Qué va a pasar ahora? Yo lo que creo que hay un derecho, que es el derecho del trabajador, de reclamo de la pauta salarial, es un derecho que es indiscutible. Lo que pasa que también veo por parte del intendente, no lo veo preocupado en la búsqueda de soluciones también, o sea, no solamente de lo económico, sino también de lo institucional. Veo que está muy pendiente de lo que se decía a nivel provincia, y me parece que eso no está bueno. Me parece que él tendría que empezar a gestionar desde él mismo, y esto de que más de querer enganchar en este tema la decisión económica de la personalidad a lo provincial, me parece que no, que él me parece que tendría que tener un poquito más de personalidad y manejarse de manera más independiente. Pero bueno, es una forma de gobernar que él ha elegido, yo no la comparto. De hecho, yo no trabajé para este candidato a intendente, sí, pero bueno, lo como radical lo banco, y si tengo que estar acompañando, voy a acompañar, pero bueno, no significa que esté de acuerdo en todo. ¿Sabes lo que cayó muy mal en la comunidad? Sí. Muy mal. Haber vetado la tarifa esa, el impuesto que le habían puesto al casino. Bueno, yo les cuento que yo me quedé a 200 votos de la reelección, muy poco, la verdad, sí, que muy poco. Si hubieran 8 concejales iba a ser el octavo, ¿no? Para hablar en cifras. En cifras, para graficarlo, pero, por ejemplo, no hubiera acompañado la postura del tarifazo, no hubiera acompañado esto de haber vetado la ordenanza del casino. Seguramente hubiera generado un conflicto como le generó al correligionario Leguizamón, pero Leguizamón, estoy convencido que no lo hubiera acompañado, o sea, más allá de cualquier operación política. ¿Vos hubieras votado a favor de aumentar las tasas municipales? No, a favor del casino. Sí, sí, del casino y no del tarifazo. A los vecinos. Impuestos, sí, se hubiera votado. Claro, porque la gente en la comparación... O en todo caso hubiera presentado una propuesta alternativa, que hay muchas, y la verdad que no se trabajó en sobre la base de las de alguna alternativa más coherente, ¿no? Porque la verdad que no... Lo que quedó No, más allá de que seguramente hubo razones, pero visto superficialmente, el casino sigue pagando un canon ridículo por cada maquinita. Le aumentaron un poco, pero... Sí, pero aparte, o sea, yo como mientras, hombre de la oposición, después de enterarme que este sinvergüenza de que Estobar López tiene una deuda millonaria con el país, y encima voy a acompañar o voy a tener un gesto hacia él, sí, queda muy pegado. Prefiero tener un gesto con los vecinos de mi ciudad, con mi pueblo, y no un gesto con un empresario que se hizo millonario a costillas nuestras y durante este gobierno, ¿no? Justamente. Bueno, el tema es, entonces, municipal. Evidentemente no hay solución. Vamos a estar de vuelta tapado en basura, de vuelta tapado en humo. Y la verdad es que estamos en un cuello de botella, ¿eh? Está complicado, yo creo que se viene en tiempos complicados. Igual es todo muy confuso, porque en medio de una medida gremial aparece el secretario del gremio como candidato, y no sé si es bueno o malo, pero es como confuso, ¿no? No sé. Aparte, ese arreglo que firmó UPCN, APAP, eso es traído los pelos, eso. Bueno, también. Eso, o sea, hay una serie de. Hay una duda sobre eso. Hay una serie de hechos que se han ido dando que la verdad que confunden más al laburante, en definitiva, al que está esperando una solución. Tiene que bancar su cuenta. Y que pareciera ser que hay siguen habiendo esos acuerdos espurios, qué sé yo, hasta a cambio de plata, porque ya se ha hablado de que hay toma y daca. No tengas duda. Y la verdad que, como es que eso, al. Aunque pareciera hoy que como que se está despertando, ¿no? Sí. Se está despertando. Vos fijate el corte de ruta, yo veía el otro día las gráficas, las fotos, y fue impresionante. Las movilizaciones. La administración pública, que antes no movilizaba, hoy como que se ha despertado por sus propios reclamos, ¿no? Pero bueno, dentro de todo ese marco también sigue estos acuerdos, ¿no? De las personas que son funcionales. Y la verdad que, bueno, que yo creo que eso genera esperanza a la gente, ¿no? Pero hay grandes, no es claro. Grandes movilizaciones, pero después llega el momento de firmar y firma por 500 pesos. Claro, pero bueno, pero firman los actores sociales con responsabilidad directa, no el laburante, ¿no? Que está claro. Son los que pusieron. ¿Qué va a pasar ahora? Son los electos. Claro, bueno, y ahora se van a empezar a desconocer. El empleado público de la 591 que está afiliado a APAP o que está afiliado a UPCN, creo que ahí tiene una cuota de responsabilidad también, ¿no? No es la primera vez que los entregan servidos en bandeja. Y bueno, y siguen afiliados. Claro. También. Bueno, yo creo que ahora empieza sin ánimo, una desafiliación masiva, creo. Sin ánimo de defender a ningún color político en particular, la oposición muchas veces hace lo que puede. ¿Sí? En estos casos, el caso de las paritarias, no podemos negar la actitud combativa de ADOS. No combativa, la actitud coherente de ADOS, la actitud coherente de ATE, más allá de que la provincia tiene estos o cuales trastornos financieros en este momento, los tipos están defendiendo el bolsillo de sus afiliados, que son empleados públicos, pero lo de APAP y UPCN no tiene nombre, no tiene nombre. Que servicio sea, público también ahora se enganchó. Servicio público, sí, Luz y Fuerza. Servicio público. Bueno, servicios públicos parte de un resultado diferente. Claro, ellos arrancan el piso que tienen. No es lo mismo el 40% de una caquita que el 15% de un sueldazo. Por eso los porcentajes muchas veces son engañosos, ¿sí? Hay que mostrar el porcentaje y mostrar el número absoluto también. Pero en este caso, el hecho de que siga habiendo afiliados en APAP y en UPCN, particularmente en la PAP, yo suponía que ya no existía. No sé cuántos afiliados tiene, pero lo tiene. Y eso le da. Le da para tener un paritario, claro. Le da la chapa para tener un paritario sentado a la mesa. Y que ese arreglo que hace ese paritario después que rige prácticamente. Es como de los camioneros a nivel nacional. Claro, son tres contra. Son de los tres, dos tercios listos. Claro, ya está. Firman dos, ya se firma la paritaria. Claro, y la municipalidad ahora, en base a eso, va a dar el mismo aumento, 1.500 pesos. Bueno, y eso ejerce un efecto dominó, porque la paritaria provincial repercute sobre las paritarias municipales, etcétera. Claro, sí. Hay un porcentaje chiquito, pero porcentaje al fin, de responsabilidad de la gente de a pie, que uh-huh. se ha bancado todos estos años, bueno, distintas políticas que no son de ajuste, pero sí de discrecionalidad a la hora de discutir la repartija de la torta, ¿no? Ahora, esa qué habilidad la de Néstor Kirchner cuando dividió, no nos olvidemos lo que era PAP en esta provincia. Sí, el gremio. Lo que era PAP. El gremio más pregúntale fuerte. A Rainelli, pregúntale lo que era PAP. El gremio más fuerte era PAP. Y se fue dividiendo, lo fueron haciendo pedacito de a poco, y así el resultado que tenemos hoy. Sí, bueno. ha sido eficaz, seguro. No, que le ha dado resultado, no tenga la menor duda. El problema somos nosotros que nos dejamos de paz. Yo no estaba en esa época, a mí que me revisen, pero... Bueno, Gareca, ¿a qué cargo vamos? No, la verdad algún que... cargo más seguro. No te rías. Pero, contanos algo más sencillo. Tu situación laboral hoy, ya nos no, yo estoy, cumplí 30 años de servicio el 2 de mayo. Entraste muy chiquito. Entré joven al municipio. Sí, entonces... Tenías 12 años. Entré jovencito y bueno, ya cumplí los 30 años de servicio, estoy en condiciones de acogerme a los beneficios de la jubilación, de hecho ya he finalizado los trámites y estoy ya pronto a que me avisen, me notifiquen de que bueno, que paso a ser jubilado. Pasivo. Pasivo. A la paloma. Pasivo activo. Así que bueno, ahí una vez cumplida esa etapa de mi vida, ahí, bueno, hemos hablado algo desde el ámbito del partido para acompañar esta gestión nacional. ¿Por qué tanta demora en cubrirlo? Y la verdad que no, la misma pregunta te la puedo hacer yo, la verdad que no entiendo, la verdad que me parece que hay una falencia importante en eso de... La radio nacional. Creo que más de 80 cargos importantísimos. Creo que tengo la respuesta a esto, y la respuesta es tan sencilla que me avergüenza decirla. Pensaron que iba a ser todo más fácil. Y puede ser. Sí, me parece que... no solamente el desastre que dejaron, por no nos olvidemos que los últimos 2-3 meses hubo una política de tierra arrasada, uh-huh. ¿sí? No solamente el desastre era mucho mayor de lo que habían calculado, sino que además la falta de gimnasia de ser gobierno les hizo pensar que todo iba a ser más fácil y más rápido. Pero son 70, 80 cargos, no me digan que no hay gente. La verdad que es una decisión que se debería tomar en una semana, ¿no? Algunos, las radios nacionales no pueden estar en mano la capa. Hoy no sé, hoy creo que hay 4 organismos, 5 de 80 y... Claro. Organismos nacionales en Santa Cruz que no están cubiertos. Y la verdad que, o sea, están cubiertos, pero están cubiertos con los mismos que estaban. Está una nebulosa porque son cargos nacionales ocupados por gente designada por el gobierno anterior. Exacto. Que tiene una peligrosa tendencia, ya lo vimos muchos cargos de nivel nacional, una peligrosa tendencia a aferrarse. Cuando les conviene son políticos, claro. Cuando se tienen que ir son técnicos. Claro. Y se aferran. Voy a contar una anécdota. Hace un acto el PRO en Calafate. Sí. Y llama a la radio nacional para que por favor lo cubra. Y el director le dice, tengo que ir a verlo a Belloni a ver si me autoriza. Radio Nacional. La Radio Nacional lo fue a ver el intendente a pedirle permiso para cubrir el acto del PRO. A 3 meses de haber asumido el gobierno. Y así bueno, está Perito, Gregore. Pero hay algunos puestos, Gareca, que bueno. Qué sé yo, si pasa un mes más, un 2 meses más, mucho no influye. Pero hay puestos. Justamente la política comunicacional, que ha sido el fuerte en campaña y que es blanco de las críticas. Es un desastre ahora, claro. Sí, la política comunicacional. La manejaron brillante durante la campaña. Hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre. Bueno, hay que esperar, seguir esperando. Habría que ser un poquito más activo en esto. Habría que ser un poquito más activo. Yo esperaba otra cosa. Pero bueno. Se están dando así. Lamentablemente está dando así. Gareca, gracias. Sabemos que sábado a la mañana es. Y bueno, disculpen. Disculpen los 5 minutos eso de demora. No, disculpa vos sabés que acá no. No somos complacientes con nadie, ni siquiera con los conocidos y amigos, ¿no? Preguntamos lo que pensamos que tenemos que preguntar. Es que muchas veces las preguntas están circulando en la calle. El discurso plañidero del Frente para la Victoria, no soltaron la mano, yo tampoco me lo creo. Uh-huh. Pero se insiste tanto y no veo una respuesta del otro lado, que sea un momento que empieza a preocupar. Lo ves en las redes sociales, lo escuchas en la calle, y lamentablemente el Frente para la Victoria, con el cual yo comparto menos que cero, ha tenido mucho éxito en esto de repetir un discurso hasta transformarlo en la cabeza de mucha gente convenciéndose en un sustituto de la realidad, ¿sí? Así que cada día que pasa que no se contrarresta esa política provincial me parece que es ir regalándole fichas una futura, como dije hace un ratito, una futura sorpresa electoral. Esperemos que no. Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para que, bueno, el sueño nuestro, no solamente nuestro, de los radicales, sino de una gran parte de la sociedad, un 40%, decías vos, un poquito más de la gente que quiere un cambio, que quiere caras nuevas, que quiere que, bueno, que se acabe esto de la prebenda del toma y daca, de los negocios espurios, todo esto que la verdad que obsceno, que da asco y que día a día lo vemos hoy por los canales de televisión y que antes era un reclamo permanente desde la tribuna nuestro. Y que bueno, que por ahí nos hacían oídos sordos, bueno, hasta fuimos a reír, ¿no? Muchas veces. Le pasó, cosas, ¿no? Hace poco se cumplió otro aniversario de la muerte de Daniel Gatti, ¿sí? Uh-huh. De los periodistas con cierta proyección nacional, el primero que salió a denunciar la estructura esencialmente corrupta del kirchnerismo. O sea, uh-huh. No es que la corrupción fue un accidente del kirchnerismo. La corrupción fue innata en el kirchnerismo. El primero que salió a nivel nacional y que publicó un libro y que se vendió y que se votó fue Daniel Gatti. Sí, sí. ¿Quién no recuerda a Gatti? Lamentablemente ese es el destino de los precursores. Hoy en día parece que la caída del kirchnerismo fue obra de Wiñazki y la Nata. Sí, sí, sí, sí. Cuando en realidad ellos se subieron a esta ola unos cuantos años más tarde. Bueno, a ver, porque López no quiere hablar, ¿eh? A ver. Para saludar, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Muro? Mira, es tanta la actividad, pero aparte lo quería saludar a Jorge, mi amigo de muchos años. Y no quería interrumpir porque los mensajes, ya bastante lo castigaron ustedes para que lo siga castigando desde acá, ¿no? Porque hablaban de que la ley de Lema fue bien acompañada por los radicales en su momento y todo tenía que ver un poco con esa parte del programa. Pero ya te castigaron tanto estos dos, Jorge, que para qué te voy a seguir diciendo. Bueno, estamos ya sobre el final del programa, nos estamos yendo con 2 grados 6 décimas y mejoramos un poquito la visibilidad, tal vez porque al compás del chamullo ayudó a ver mejor la realidad, digo yo. Así que eso era nada más. Doradita de píldora, Listo. Bueno, nos han acompañado a través del chat, muchos saludos. Les vamos a recordar este chivo, este PNT que nos dejó Arroyito, que mañana en la Feria de Pulgas en el secundario 17. Así que no lo olviden, domingo 8 de mayo de 14 a 19, secundario 17, stands en alquiler. Bueno, nos vamos. Chao, hasta el sábado. Hasta el sábado que viene.